amas a otro, cuéntame todo y cruza esa puerta. Tú no me engañas por tus desprecios, he descubierto que no me amas. Solo fingías porque cariño, como yo siento, tú no sentías. Tú no me amas, dilo de frente. Se nota en tu cara y se ve en tu mirada. Tú no me amas, dilo de frente. Vete de aquí, espero que tengas suerte. Tú no me amas, dilo de frente. Se nota en tu cara y se ve en tu mirada. Tú no me amas, dilo de frente. Vete de aquí, espero que tengas suerte. Sabor. De frente.